¿Cómo se engarza el nuevo plan de estudios de la licenciatura? Es decir, ¿cuáles serían los cambios fundamentales? Te lo pido con cierto lenguaje más o menos amplio. Sí. ¿Y con qué objetivos esos cambios, precisamente? La universidad, para ubicar rápidamente, la universidad dejó de ser una universidad solo de grado. Es una universidad de grado, formación permanente y posgrado. Eso implica, entre otras cosas, que se asuma que las licenciaturas no son el espacio de formación única para toda la vida. Una caja que eventualmente, que en nuestro caso tiene la fal como en cualquier licenciatura, tendría la falacia de que es imposible que en un programa de licenciatura, aunque sea de 5, 6, 7 años, se pueda otorgar un monto formativo de largo aliento con los nuevos requerimientos que hay permanentemente, sino que además nuestro plan de estudios anterior tenía la característica que tenía muy pocos instrumentos metodológicos, por lo cual era muy difícil formar a la gente para aprender a aprender, que es uno de los temas centrales. No hay ninguna formación curricular de una licenciatura que le pueda dar una caja de herramientas completa a nadie. Le tiene que dar una caja de herramientas que le permita sentar unas bases conceptuales, éticas, formativas básicas, abierto al diálogo interdisciplinar, ¿no? Estoy comentando lineamientos centrales, Sí. con formación metodológica que le permita aprender a aprender.